Palenque, quilombo y cumbe. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Comenzamos a partir de este momento con este viaje musical por la música colombiana en vinilo. Nosotros somos el Palenque Sonoro por Tabogo Vix Radio. Y hoy tenemos de protagonista a un ritmo que no se necesita ser un experto para reconocerlo porque lo llevamos en la sangre. Un ritmo que está cargado de mucha resistencia, de mucha historia. Hoy tenemos de protagonista en este viaje de todos los martes a las 7 p.m. a la señora Cumbia, pero evidentemente no podía estar sola. Está acompañada de la gaita. Y nos vamos con otro long play que se llama Cumbias y Gaitas Famosos de Colombia. También una producción de Discos Fuentes. Y antes de hablarles un poquito de este LP que tenemos hoy, que queremos compartir con toda la familia de Tabogo Vix que en este momento se conecta, voy a aprovechar para saludar a mi compañero de cabina de radio, Camilo. Hola Alexa, muy buenas noches. Estamos amplificando, como lo has dicho tú, desde Tabogo Vix Radio, desde la localidad de Suba, este palenque sonoro en versión cumbia, porque esta noche es cumbia. Bueno, y aprovecho para de verdad saludar a toda la gente que ya anda conectada por ahí, por Tabogo Vix Radio. Bien, como lo decía Camilo y como lo decíamos hace un inicio, hoy el programa está dedicado totalmente a la cumbia. Y este long play, producción, como les decía hace un ratito, de Discos Fuentes. En esa época se reunieron varios poetas, historiadores, etnólogos y estudiosos y apasionados de este ritmo, pues que de una u otra forma lo llevamos en la sangre, ¿sí? Hace parte de la historia no solamente colombiana, sino latinoamericana, y decidieron recopilar una cantidad de canciones y de cumbitas bien sabrosas en este long play que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, pues nada, este es el lado A de Cumbias y Gaitas Famosas de Colombia, producción de Discos Fuentes. Nosotros somos el Palenque Sonoro, aquí por Tabogo Vix Radio. We'll be right back.

baila en mi gaita, gaita, para gozar a ti linda venezolana, a la preciosa ecuatoriana, a ti también bella peruana, canto mi gaita colombiana. Cantadora borincana, de mi nación que fiel hermana, rota mi gaita colombiana, linda mujer americana. Thank you.

gaita de las flores. Oye la que sabrosita está, gaita que lleva mis amores. Oye la que sabrosita está, esta es la gaita de las flores. Oye la que sabrosita está, gaita que lleva mis amores. Oye la que sabrosita está. Famosas de Colombia, una producción de Discos Fuentes. Ahí estábamos escuchando la cara A, el lado A de este maravilloso long play. Escuchábamos a La Piojosa, que es una cumbia original, versión de la Sonora Cienaguera. También escuchábamos a Soledad, que se hizo muy popular en las llamadas broncas musicales en la gallera. Los galleritos, de hecho, los galleros están a cargo de este cumbión. Por supuesto, escuchábamos la cumbia sampuesana, ¿sí? Que al parecer, es una canción a cargo del conjunto lírico vallenato. La gaita colombiana también, de la Sonora del Caribe. Aparentemente es una versión que jamás ha sido superada. Teníamos la morena Encarnación, cumbia maestra, interpretada por los corraleros de Majahual. Quien no ha bailado con los corraleros de Majahual, por favor, ¿sí? Y cerramos con la gaita de las flores. Mejor dicho, este sonido, esta cancioncita era imperdible porque estaba a cargo del clarinista y compositor de Colombia, el maestro Lucho Bermúdez. Acabamos de escuchar al señor Lucho Bermúdez en su versión gaita de las flores. Sí, Alexa, unas joyas musicales, unas canciones y una selección que se faja el sello discográfico Fuentes para este álbum formidable. Y me gustaría retomar algunas cosas que he hablado previamente a este programa para contarles cómo fue que conseguí este vinilo. Este disco. Les contaba que en el año 2000, hacia finales del 2000, por cuestiones de estudio, viajo a Ciudad de México y me encuentro que en las fiestas, en la calle, a cielo abierto en las verbenas, los mexicanos y los sonideros son amantes apasionados de esta música colombiana. Y cosa rara, están muy bien dateados, muy bien informados y tienen un conocimiento muy amplio sobre el tema. Y encontré que yo no sabía absolutamente nada sobre nuestra música colombiana en comparación con lo que ellos sabían. Entonces, de regreso a Colombia, en las oportunidades que tenía, empecé a buscar y a comprar vinilos. Este vinilo lo compré más o menos en el año 2005, imagino, Cumbias y Gaitas Famosas de Colombia, y no lo van a creer ustedes, me costó 3,000 pesos colombianos. Y voy a repetir, 3,000 pesos colombianos. Hoy ustedes entran a Discogs, ven los precios que tienen estos vinilos y no lo creen. Uno pensaría, no, bueno, se ha armado una burbuja económica alrededor de los vinilos. Están valiendo un precio que está inflado. Bueno, eso sí no sé. Son unas joyas culturales. son un archivo sonoro. Son piezas arqueológicas que hacen parte de la sonoridad, de la idiosincrasia cultural, musical, colombiana, yo creo invaluables. Pero es innegable que se ha generado una economía alrededor del vinilo que sería bueno y pertinente saber por qué. ¿Por qué pasan estas cosas? Así es, Cami. Y pues nada, esperamos que de verdad estén pasándola muy sabroso con este ritmo. Seguramente sí, porque como les decía al inicio de este programa, la cumbia es algo que realmente nosotros llevamos en la sangre y que conecta absolutamente a toda Latinoamérica. Es un sonido que evidentemente nos ha traído parrandones y alegrías, pero también es cierto que es un sonido cargado de historia y de resistencia, ¿sí? Yo creo que la cumbia es la victoria sonora de Latinoamérica frente a todos los procesos de colonización que hemos tenido que vivir, se ha sobrepuesto y se ha sobrepuesto de una manera maravillosa. Y antes de irnos con la cara 2, el lado B, que está a cargo de cumbia sabrosa, cumbia del monte, cumbia cienaguera, mejor dicho, va a estar buenísimo este lado C, este lado B, y evidentemente siempre nos traemos un lado C que va a estar muchísimo mejor. Suena la timba, tabaco mascado, esperma y ron. Voy a aprovechar para saludar a algunos amigos de la casa, de Tabogoix, de Suba, a Guana y a Leito ahí del viejo Soul System, que seguramente andan amplificando este sonido por allá con buena vibra. Un abrazo para ellos muy grande. Aprovecho también para saludar a Lalita, una compañera que también está súper conectada con este viaje musical de, en vinilo de Colombia. Y bueno, ella es la autora de la ilustración que ustedes conocieron en el Festival de Yoga Soul. Ella es una tesa de la ilustración, está así bien pegadita también al programa del día de hoy. Le mando un abrazo gigante a mi compañerita de trabajo, Loret, que también está súper conectada al palenque sonoro, a este viaje del día de hoy, a las hermanas Rivera, Cami y Anata, que también están ahí bien, bien sabroseando con esta cumbia. Y por supuesto, no puede estar sola la cumbia sin estar acompañada de ese instrumento que logró unificar a dos mundos en un proceso de resistencia y lucha, que es la gaita, ¿no? El corazón del tambor está ahí metido en la cumbia, evidentemente, y pues la gaita, que es el sonido del aire latinoamericano y de todas nuestras comunidades aquí indígenas también en resistencia. Ah, bueno, por ahí me está diciendo Leito que el domingo en la Plaza Fundacional de Suba, aprovecho para invitar a la gente, van a estar las chicas, las topas insurrectas, así bien prendido el asunto. Creo que va a haber un mercadito de las pulgas ya en un rato. Si Leo nos puede enviar toda la información también para amplificarla aquí, hacer la invitación. Chévere, chévere. También un abracito para Arichanti, que se anda conectando. Y de verdad, muchísimas gracias por estar repegados al palenque sonoro. Estamos todos los martes a las 7 p.m. con este viaje musical en vinilo, pues de música colombiana. Nos vamos con esta cara 2 o lado B de cumbias y gaitas famosas de Colombia. Oye, negra querida, la cumbia te está llamando. Oye, negra querida, la cumbia te está llamando. Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todos vienen bailando la cumbia sabrosa que alegra la vida.

emociona. Vamos a bailar la cumbia, esta cumbia suave. Thank you. perdió, hueva. Thank you. Bueno, y esto fue Viaje Sonoro por la música colombiana en vinilo. Nosotros somos el Palenque Sonoro. Hoy tuvimos de protagonista cumbias y gaitas famosas de Colombia. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Saben que estamos todos los martes por Tabogo Vix Radio a partir de las 7 p.m. Y antes de irnos con Frecuencia Omega, vamos a contarles un poquito de lo que les estaba diciendo hace un rato, de la invitación aquí, de algo bien chévere que se viene para la localidad de Suba este 21 de marzo, este domingo desde las 10 a.m. ahí en la Plaza Fundacional, porque evidentemente seguimos resistiendo desde la música, así como lo hace la cumbia y lo hace la gaita. Se llama Rompiendo la Máquina con Arte. Habrá música, circo, poesía, feria, trueque. Entonces súper invitados a caer a partir de las 10 a.m. en la Plaza Fundacional este domingo 21 de marzo. Ahí van a estar los amigos de El Viejo Soul System, por supuesto, y las chicas de Las Topas Insurrectas, que son la mera resistencia aquí femenina en la localidad de Suba. Alex, me gustaría compartirte y compartirnos a todos los que nos escuchamos a esta hora una frase muy linda que encontré sobre la cumbia, y dice: la cumbia es como el viento, una fuerza invisible que hace que las cosas se muevan. Y aquí en Latinoamérica entendemos muy bien sobre eso. No solo entendemos sobre el movimiento del cuerpo, los hombros, las caderas, sino también sobre las cosas íntimas, en introspección. Esas cosas también se mueven con la gaita y la cumbia. Y sí, quiero decirles algo antes de que la frecuencia Omega venga a encender las velas por la frecuencia de Tabogo Beats. Y es que escuchamos el long play de cumbias y gaitas famosas de Colombia rebajadito. Todo el disco a una velocidad rebajada. Ahorita les digo por qué y les muestro por qué. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron de verdad a esta nueva misión del Palenque Sonoro. Este es el Viaje Sonoro de música en vinilo. De verdad, un fuerte abrazo. Por ahí está Cami escribiéndome un abrazo a Camila, que yo sé que no alcanzó a escuchar ahí cuando le mandé el saludito, y a todas las personas, de verdad, recuerden que nos vemos este domingo 21 de marzo desde las 10 a.m. en la Plaza Fundacional de Suba, y chévere que se hayan conectado el día de hoy con este long play cumbias y gaitas famosas de Colombia, una producción de Discos Fuentes para recordarnos en dónde estamos enraizados y dónde está el sonido del corazón. Cumbia rebajada. Esto fue por hoy el Palenque Sonoro, por la frecuencia de Tabogo Beats Radio. Palenque, Quilombo y Cumbé. otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.